Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mil gracias, amigos, por permitirme llegar a ustedes. Una de las cosas que hoy confunden a mucha gente es por qué, si tenemos un Dios, tenemos una Biblia, y por qué hay tantas diferentes religiones y por qué hay tantas diferentes creencias. Bueno, es una la razón principal es porque o no estudiamos la Biblia para ver lo que ahí dice, o no la aceptamos como ahí dice, la acomodamos a nuestra manera. Y eso es uno de los grandes errores que hoy día cometemos y no debemos hacer. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, Dios nos lo ha dejado, y es para que usted y yo y todo mundo nos sujetemos a ella. No podemos cada quien creer lo que cada quien quiere y a la vez estar de acuerdo con Dios. Es a la vez esperar que Dios nos acepte y Dios nos permite ir al cielo. Una cosa que tantas veces he dicho es que una persona, cualquiera que ésta sea, únicamente está de acuerdo con Dios en la medida en que la persona está de acuerdo con la Biblia. No es posible estar bien con Dios y estar mal con la Biblia. No es posible. Entonces, ¿para qué Dios nos dejó? Por ejemplo, hoy, un simple ejemplo. No es posible estar bien con el gobierno y estar mal con la Constitución. Se supone que todos debemos someternos a la Constitución. Bueno, Dios tiene un libro, su Constitución, y todos debemos someternos a ella. Es escudriñar cuidadosamente lo que ahí dice y creerlo y seguirlo. Ese es el deber de todo mundo. Y eso nunca se va a terminar. Se acabará nuestra vida y no terminaremos de hacerlo. Así es que uno de nuestros propósitos es siempre resaltar las claras enseñanzas de la Biblia para que usted pueda ahí compararlo en su propia Biblia y ver lo que es así. En esta ocasión vamos a estudiar aquí sobre el libro de Santiago o el libro de Jacobo. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, pero vamos a estudiar las doctrinas que este libro presenta. Entonces usted y yo ahí podemos ir viendo a ver cómo estamos nosotros con la palabra de Dios y por ende cómo estamos con Dios. Santiago, o el libro de Jacobo, que debería de ser, es un libro sumamente práctico. A veces se presentan cosas que uno dice, bueno, esa está más allá de mi capacidad o razonamiento o capacidad de practicar. Pero Santiago es muy práctico. Así es que lo que aquí vamos a hacer en Santiago es descubrir nomás alguna de las doctrinas que aquí resalta este libro, alguna de las creencias, y vamos a ver los versículos y todo, y usted los puede ver si usted gusta. En primer lugar, hemos de decir que el escritor de este libro es Jacobo, uno de los cuatro Jacobos que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero este es Jacobo, el hermano o el medio hermano del Señor, según Mateo 13:55 y Gálatas 1:19. Así es que este se cree que es el escritor, aunque no importa tanto el escritor, sino el Espíritu Santo que lo inspiró, que inspiró la Biblia. Ahora, entonces, en primer lugar, vamos a destacar aquí en este programa que en la teología de Santiago o en la teología de Jacobo, o simplemente en las doctrinas o enseñanzas de Jacobo, que presenta de Dios, y vemos que tiene muchas cosas de Dios, y en estos programas nos vamos a concentrar más que nada en su teología de Dios, vemos que Santiago claramente se asemeja al Antiguo Testamento. Esto se ve claramente en la doctrina que Santiago presenta de Dios. Hay personas que piensan que el Antiguo Testamento y el Nuevo se contradicen. No es así. Hay otros que piensan que el Antiguo Testamento debemos desecharlo y ya no más vivir según el Nuevo Testamento. Bueno, eso no es necesario porque no se contradicen. Es como alguien ha dicho, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo. El Nuevo Testamento es como una interpretación del Antiguo Testamento. Así es que debemos estudiar el Antiguo Testamento y luego interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a ver qué significan. ¿Por qué entonces en el Antiguo Testamento se usaban tantos sacrificios de animales, pero hoy nosotros no lo hacemos? Porque tenemos la interpretación del Nuevo Testamento donde allá todos aquellos eran tipos y figuras. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo que vino a cumplir todos esos tipos y esas figuras. Entonces no hay contradicción, hay más bien aclaración en el Nuevo Testamento. Y aquí nosotros vamos a estudiar. Mire, déjeme comparar. En el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando Malaquías escribió el último libro del Antiguo Testamento, hasta que Mateo llegó, hubo 400 años de silencio, que no hubo profeta de Dios. Pero la clave siempre es para entender las cosas, es el Señor Jesucristo. Vamos a comparar unas cosas. Mire, referencia al Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento tenemos la espera, Job 23:3. En el Nuevo Testamento, la realización, Juan 1:45. En el Antiguo Testamento tenemos el Creador, Génesis 1:1. En el Nuevo Testamento, el Redentor, Gálatas 3:13. En el Antiguo Testamento tenemos el majestuoso Dios, Éxodo 19:18. En el Nuevo Testamento tenemos nuestro Padre, Mateo 6:9. En el Antiguo tenemos las primeras cosas, Génesis 1:1. En el Nuevo tenemos las últimas cosas, 2 Pedro 3:10. En el Antiguo tenemos tinieblas espirituales, Salmo 82:5. En el Nuevo tenemos el sol saliente, Juan 8:12. En el Antiguo Testamento tenemos la victoria de Satanás. En el Nuevo tenemos la derrota de Satanás. En el Antiguo Génesis 3:6 y en la derrota de Satanás, Revelación 20:10. En el Antiguo Testamento tenemos la maldición del pecado, Génesis 3:17 al 19. En el Nuevo tenemos el remedio por el pecado, Juan 3:16. En el Antiguo tenemos que reina la muerte, Génesis 3:19. En el Nuevo tenemos vida eterna, Juan 5:24. En el Antiguo tenemos los sacrificios sangrientos. En el Nuevo tenemos Cristo el Cordero, Juan 1:29. En el Antiguo Testamento tenemos esclavitud, Proverbios 5:22. En el Nuevo tenemos libertad, Romanos 8:2. En el Antiguo Testamento tenemos la ley, Éxodo 20:1 al 7. En el Nuevo tenemos el Evangelio, Romanos 1:16. En el Antiguo tenemos los tipos y sombras, Hebreos 8:5. En el Nuevo tenemos la sustancia, Hebreos 10:34. En el Antiguo tenemos las ceremonias exteriores, Hebreos 9:10. En el Nuevo tenemos experiencias interiores, Lucas 24:32. En el Antiguo tenemos la letra, Romanos 7:6. En el Nuevo, el Espíritu, Gálatas 5:5. En el Antiguo tenemos la profecía, Isaías 11:1-2. En el Nuevo tenemos cumplimiento, Hechos 3:18-19. En el Antiguo tenemos el Mesías esperado, en Malaquías 3:1. En el Nuevo tenemos nuestro Salvador, Lucas 2:11. En el Antiguo Testamento tenemos el paraíso perdido, Génesis 3:23. En el Nuevo Testamento tenemos el paraíso reganado, ahí Revelación 22:14. Aquí tenemos 17 comparaciones donde siempre Cristo es la clave, es la persona que ata una cosa con la otra. Entonces, en el Antiguo Testamento simplemente tenemos la de las primeras columnas, pero en el Nuevo tenemos todo lo último. Y Santiago claramente da a entender a través de la epístola cómo él conecta tan perfectamente a una cosa con otra. Y como veremos en otros programas, Santiago cita una gran cantidad de libros del Antiguo Testamento. Lo que vemos que no hay contradicción entonces entre una cosa y otra. No hay contradicción en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Solamente hay revelación, hay aclaraciones, hay nosotros cosas que necesitamos recordar de en el Nuevo Testamento. Eso es tan importante y Santiago los conecta tan perfectamente y los lleva a la práctica. ¿Cómo usted y yo podemos y debemos vivir estas grandes verdades? Así es que no tenga miedo a la Biblia. Usted empiece a leerla. Y también, a lo mejor si usted empieza a leerla, es cierto que no va a entender muchas cosas. La gran mayoría de las cosas al principio no las va a entender. Pero déjeme preguntarle, ¿cuándo podrá usted llegar a entender más? Si empieza a leer y luego llegar a entender, o si no lee, ¿cuándo va a llegar a entender si no lee? Si lee, con el tiempo podrá llegar a entender. Pero si no lee, pues ni siquiera esperanza hay. Entonces, léalo, practíquelo y las verdades que usted encuentre, créalas a pesar de todo. Eso es lo que nos enseña Santiago, que debemos creerlo y luego practicarlo. Empiece a practicar verdades sencillas de Santiago acerca de Dios en su vida personal. Practíquelas en su matrimonio. Practíquelas en su trabajo, en su relación con otras personas. Practíquelo. Santiago le va a traer a luz cómo poder llevar a la práctica las sencillas pero poderosas verdades de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.